Contrapunto es un programa de radio políticamente incorrecto. Y ahora nuestra segunda entrevista con Alejandra Gervasoni, que es de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, de Paraná. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente nosotros, como sindicato, hemos mantenido durante todo este año un estado de alerta y movilización permanente. Uh-huh. Hoy estamos, te cuento, Andrés, sí. Estamos en Colón, en un congreso extraordinario y ordinario de la entidad, ACMER, provincial, debatiendo, bueno, una serie de temas. Pero como seccional Paraná, te cuento que nosotros nos hemos mantenido en estado de alerta y movilización permanente por una serie de cuestiones que tienen que ver con el tema... el tema previsional, la emergencia en infraestructura. ¿Cómo es el tema previsional? De Paraná se declaró una emergencia de infraestructura. Ah, ¿cómo es el tema previsional? ¿Quieren modificar el sistema? Yo te escucho muy bajo, no sé si... ¿Cómo es el tema previsional? ¿Le quieren modificar el sistema? ¿El tema de infraestructura me estás preguntando? El sistema previsional. Ah, el sistema previsional, sí. Bueno, desde el año pasado nosotros hemos estado, digamos, muy preocupados por el sistema previsional. En realidad quieren hacer modificaciones que eso perjudicarían al sector docente y a los trabajadores, en su totalidad en cuanto al trabajo que desempeñan, ¿no? Aumentándoles, por ejemplo, la edad jubilatoria. Y una de las cuestiones que nosotros también estamos muy temeroso es que se modifique el 82% móvil. Por eso, desde el año pasado, desde fines del año pasado, nosotros hemos mantenido en estado de alerta. La verdad es que estamos muy preocupados. La semana que viene, el día martes concretamente, a las 19:30 horas, estamos invitados por los diputados de la oposición a una reunión que van a tener con nosotros, con los docentes y con la multisectorial en defensa del sistema previsional, que la componen distintos sectores: la Federación de Jubilados, AGER, APLER, CEOSPER, CTA Paraná, ACMER Paraná. Bueno, todos vamos a estar convocados en el Salón de los Pasos Perdidos, en la Casa de Gobierno, en esta reunión donde los diputados han decidido entablar un diálogo con nosotros que hemos estado durante todo este año en defensa del sistema previsional. Uh-huh. Y me comentabas algo de la infraestructura, ¿no?, de las escuelas. Sí, realmente la situación de infraestructura de las escuelas en el departamento de Paraná es terrorífica, es caótica, y lo ha dicho el propio ministro Laurito hace un mes atrás, que han tenido más de 2.500 reclamos en lo que va del año en cuanto a infraestructura, digamos. Se vio la obligación de salir públicamente a contestar nuestros reclamos. Nosotros nos declaramos en estado de emergencia edilicia porque, sinceramente, con las lluvias, las escuelas se comenzaron a inundar, los techos comenzaron a caerse, había paredes electrificadas en muchos casos en algunas escuelas. Y sinceramente decimos que si esta situación, si el gobierno no se da una estrategia para resolver la problemática de infraestructura y tampoco se da una estrategia para realizar un aumento de salario que dignifique nuestro salario, el año que viene no se pueden comenzar las clases. Uh-huh. Alejandra Gervasoni, anduvo por allá el ministro de Educación de la Nación llevando dinero, eso es la noticia que yo tengo. No te escuché bien lo último. Que anduvo Alberto Scioli, ministro de Educación de la Nación, llevando dinero a Entre Ríos, supuestamente. Sí. Sí anduvo. Es muy fácil por ahí salir a pasear por las provincias y solo encontrarse con los funcionarios políticos que realmente le dicen lo que el otro funcionario quiere escuchar, ¿no? Es muy fácil hacer este recorrido y es preocupante que ni siquiera se acerque a visitar alguna de las escuelas. Pero también es preocupante, digamos, que al ministro se le muestren solo las escuelas que están en condiciones de funcionar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Dice que va a hacer hincapié en la escuela técnica ya. ¿Cómo anda la escuela técnica en Paraná? Bueno, las escuelas técnicas acá se han recibido, por lo general, mucho dinero, entre comillas, para que puedan comprar maquinarias que son necesarias a las escuelas técnicas. Pero te cuento, nosotros tenemos la escuela técnica, por ejemplo, que funciona de día, de tarde y de noche, en ambos turnos, y esa escuela justamente tiene los baños en estado deplorable. Uh-huh. O sea que la plata también que gira Nación para comprar herramientas es solo para eso, es para comprar herramientas, no es para utilizar el dinero para hacer otras cosas en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Ustedes esta semana estuvieron marchando, haciendo actividades por el caso de Marita Verón. O sea, es interesante que los docentes se hayan sumado a esa actividad. Sí, nosotros nos movilizamos también repudiando el accionar de la justicia provincial tucumana. Estamos también trabajando en un proyecto que está en conjunto con CTA Paraná, es un proyecto sobre trata de personas. También está María Emma Bargaña, que es una diputada muy comprometida, que siempre está con nosotros trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con la defensa de la ecología y luchando por todas estas cuestiones que tienen que ver con el fracking y otras cuestiones más, ¿no? Ellas han trabajado mucho sobre un proyecto de trata de personas y nosotros vamos a seguir comprometidos con este tema. Como sindicato docente creo que corresponde que nosotros nos preocupemos y nos ocupemos del tema. Alejandra, ¿cuánto gana un maestro y un profesor ahí en Paraná? El salario inicial de un docente es 2.800 pesos, es 2.840, pero ¿sabes por qué nunca digo 40, los 40? Porque esos 40 son en negro. Entonces, no quiero reconocer los 40 pesos que el gobierno tanto dice del pago en negro y es el primero que negrea a los trabajadores. Entonces, 2.800 pesos es el salario de un docente que recién se inicia, 2.800 pesos, que hoy te digo que la canasta familiar está muy por encima de los 8.000 pesos, así que los 2.800 pesos ya es, me parece, a esta altura, línea de indigencia. ¿Y un profesor? ¿Un profesor? Sí. Y un profesor, la hora de cátedra está más de 80 pesos, cerca de, sí, más de 80 pesos, 88 pesos la hora de cátedra. Supongo que ahora en enero, febrero, a nivel nacional va a estar la paritaria, ¿no? Sí, seguramente, y en eso también se va a tratar en este congreso. Nosotros tenemos no inicio, traemos un no inicio rotundo, y también vamos a exigir a todos, y a nuestra comisión directiva en particular, que ese no inicio se mantenga y que no se levante por nada del mundo ante un ofrecimiento de migajas como siempre hace el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, ¿no? Estas paritarias que plantean un piso acá en la provincia son tomadas como techo. Entonces, creo que nosotros vamos a seguir en estado de alerta y controlando los ofrecimientos salariales que hacen, porque de ninguna manera se va a levantar este no inicio por un aumento que no dignifique nuestro salario. Por todo lo que me estás contando, Entre Ríos es una provincia muy obediente al gobierno nacional, podríamos decir. Entre Ríos es una de las provincias que es el mejor alumno Uribarri del gobierno nacional. Y la verdad que no nos ha ido muy bien, ¿no? Porque lo único que nos debe el 15% de coparticipación, que lo necesitamos como provincia, una de las provincias postergadas en cuanto al tema educativo, al tema salud. Lo que yo te decía del sistema previsional, ¿viste? No nos ha ido muy bien con que nuestro gobernador sea el mejor alumno de Cristina Kirchner, porque sinceramente lo que está haciendo, digamos, es entregar cada minuto que pasa derechos de los trabajadores, derechos de los desocupados, derechos de la niñez. Por último, Alejandra, ¿van a hacer alguna actividad, algo por el 19 y el 20 de diciembre, recordando que el 2001? Por el 19 y 20, ¿me decís? Sí. Sí, nosotros vamos a movilizar, nosotros traemos convocar a una medida de acción directa, convocar a un paro para el 19. No creo que contemos con la fuerza, digamos, a nivel provincial para sacar este paro, pero lo que te voy a decir es que nosotros vamos a estar movilizados hoy en la calle, porque la calle es el lugar simbólico, es el espacio por excelencia de la clase trabajadora y de los desocupados. así que vamos a estar el 19 en la calle manifestándonos ante este gobierno que se ha mostrado no atender las necesidades de los trabajadores. Alejandra Gervasoni, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos. Muchas gracias. Chau, chau, un beso. Hasta luego. Ahí pasaba Alejandra Gervasoni, docente de Educación Especial, ¿no? De ACMER, Entre Ríos, Asociación Gremial del Magisterio, de Entre Ríos, de la línea Rojo y Negro.